Don silencioso, quieres ser ave, quieres ser pez, quieres ser oso. Don silencioso, se sabe libre, cada latido es su escondite. Ya tiene edad para votar, y él vota en blanco esa nube en lo alto. Ya tiene edad para votar, y él vota en blanco esa nube en lo alto. Sus ojos hablan de noche, cerrados igual que un sobre. Sus ojos hablan de noche, cerrados igual que un sobre. Don silencioso estira el cuello, él ve sus cosas dentro del viento. Por eso un día de mucho cielo tuvo un flechazo con el silencio. Ya tiene edad para pensar, y él piensa en blanco esa nube en lo alto. Ya tiene edad para pensar, y él piensa en blanco esa nube en lo alto. Sus ojos hablan de noche, cerrados igual que un sobre. Sus ojos hablan de noche, cerrados igual que un sobre. Don silencioso, cuando hay tormenta, lleva un embudo en la cabeza. Don silencioso, cuando hay tormenta, lleva un embudo en la cabeza. Sus ojos hablan de noche, cerrados igual que un sobre. Sus ojos hablan de noche, cerrados igual que un sobre. Cuando hay tormenta.